La contrafigura, una aventura en Sonora. Habla de teatro, es lo que ella adora. La contrafigura tan segura de estar lista, sale al escenario para ser artista. Esto es La Contrafigura. Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, a un programa más de La Contrafigura, el programa de teatro producido por Radio Sonora, la radio de la Universidad Carlos III de Madrid. Es un placer presentaros a los miembros de La Contra que me acompañan. Margarita de la Zarza, ¿cómo estás? Muy bien, Cristina. Otro día más aquí. Nuestra presi de honor, muy merecido este cargo reciente, y a la técnica, Joaquín Huerta. Hola. Hoy, como siempre, vamos a hablar de teatro, en concreto de la obra Solo quería bailar, protagonizada por Olaya Hernández, obra que está en cartel en el Teatro del Barrio hasta el día 29 de marzo y dirigida por Alberto Velasco y con la autoría de Sergio Martínez Vila a partir de la novela homónima de Greta García. Estará en el Teatro del Barrio hasta el domingo 29 de marzo, no se la pierdan. Bueno, Cristina, antes de seguir, quiero decirte estoy encantada de ser presidenta de honor, pero no lo habrás hecho por mi edad, ¿no? No, Marga, no, por ello. Ah, bueno, bueno. Bueno, esta tarde tenemos el gusto de tener con nosotras a Olaya Hernández, a la que estamos, por supuesto, muy agradecidas de tenerla con nosotros. ¿Qué tal, Olaya? Buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias a vosotras por traerme a vuestro programa, que me parece fascinante que tengáis en la universidad un programa de radio. Me hubiese encantado. Me acuerdo cuando era chica, yo me imaginaba en el instituto y decía, jo, qué guay, ¿no? Esto que se veía en, en las series, que tenían programas de radio y demás, me hubiese encantado. Así es que qué bien que tengáis este espacio para difundir cultura y bueno, y agradeceros que me tengáis aquí de nuevo. Pues gracias a ti. Pues sí, precisamente que lo que dice Olaya es fundamental, que esté la radio, que desde aquí... La Contrafigura es un programa que nace dentro de la radio. Nosotros somos el programa de teatro, pero Sonora ha hecho un trabajo magnífico, que llevan muy poquito tiempo y han conseguido un montón de cosas, que son los que nos producen el programa, nos dejan el espacio. Nosotros también formamos parte de Sonora, pero somos, digamos, el apartado de teatro, uh-huh, que lo hemos fundado pues hace nada. O sea, prácticamente diríamos que este es el segundo cuatrimestre de radio de que tenemos del espacio de teatro, pero llevamos poquito. O sea, que... Pues nada, larga vida, que dure, que dure. Muchísimas gracias. Olaya es una actriz española nacida en Ronda. Ha hecho cine, teatro y televisión. Ahí es poco, Olaya. Y hoy se ha atrevido a venir a estar con nosotras y especialmente a hablar de su última obra que está protagonizando en el Teatro del Barrio. Vamos a escuchar un fragmento de la obra en palabras de la Pili. Cada vez que pienso dónde estoy metida, en plan en serio, que tomo conciencia del sitio en el que estoy, cuando recuerdo que hay vida más allá de este bloque ladrillo, cuando pienso que del suelo salen flores de colores, se me cae un mechón de pelo. Es flipante que en este pequeño antro quepamos todas las malas. Si mi madre no me quiere, ¿quién me quiere? Pina. Se nos cortaría la respiración y nos besaríamos. Hay días que siento que llevo aquí toda la vida. Y después de esta pequeña y gran muestra, ahora ya a la vez, se nos invita a pasar una tarde en el centro de Madrid disfrutándola ya estupendísima, ya la Pili. Es que soy muy fan de la Pili. Y para poner en contexto a nuestros oyentes, si tuvieras que decir el argumento de la obra en breves palabras, bueno, si te quieres extender también me vale, ¿cómo lo definirías ese argumento? Quería bailar, solo quería bailar, cuenta la historia de Pili, una bailarina sevillana que lleva 5 años en una cárcel acusada de acto terrorista. Entonces, a lo largo de este monólogo, pues descubriremos cuáles han sido los acontecimientos que la han llevado a hacer lo que hace y a estar donde está. Bueno, Olaya, por lo que nos estás diciendo, ¿cómo acaba una bailarina cumpliendo 30 años de cárcel por un acto terrorista? Pues bueno, pues acaba en la cárcel porque terminas harta, como dice la propia Pili. Lo dice la en Pili. La novela, terminé harta. Y claro, es que el sistema en el que se desenvuelve un artista es muy hostil, mucha precariedad. Y bueno, a mí me gusta decir de esta historia que sí, que en concreto está hablando de una bailarina, pero que es extrapolable a cualquier profesión o no sé, o condición vital que tenemos hoy en día, porque quién, o sea, es que el mundo está muy hostil. Estamos muy quemados y quemadas, que precisamente íbamos a pasar a hablar ahora de eso, pero ya que lo ha sacado ella, que es que además es el... para mí, lo que estáis hablando es el eje de identificación con el público principal, la obra, aparte de que tenga subtramas y demás. Uh-huh. Pero para mí esa es, no sé si lo he sabido ver bien como espectadora cuando fui al teatro, pero para mí eso es lo que más me ha marcado de la obra. Ese estar tan quemado de... Ya no de la sociedad, ni no sé exactamente cómo definirlo. No sé cómo lo definirías tú, Olaya, pero... Del sistema, en el que se desarrolla nuestra vida. O sea, es que para cualquier trámite, vayámonos a lo más básico, cualquier trámite implica una serie de procedimientos imposibles, son unos laberintos sin fin. No sé, la subida de los precios, la forma de que ten, o sea, la falta de empatía que hay en el mundo. Pues sí, no, yo creo que sí que lo has visto bastante bien, porque al final es lo que yo siempre digo, se llama Solo quería bailar la función, pero ya se podría haber llamado Solo quería tener una vivienda, solo quería poder sacar adelante mi negocio, solo quería poder tener hijos y criarlos con dignidad, solo quería ser quien quiera ser. Bueno, totalmente de acuerdo con vosotras, y yo creo que esto que estamos viviendo, esto debe ser estructural, o es un mal endémico, o no aprendemos, o no sé, la situación es que estamos todos agobiados. Y a mí, quizá una de las cosas que más me puede gripar es que esto lo estamos sintiendo en una sociedad supuestamente sensibilizada con ciertas cosas, uh-huh, en la que supuestamente hay que respetar las sensibilidades de cada uno de nosotros y poder desarrollar nuestras actitudes mejores, peores o diferentes los unos de los otros. Y entonces estamos en un marco con un relato que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces esto yo creo que da sensación, estás en una situación de angustia, ¿no? Es esa angustia vital. Pero bueno, yo como todo pienso que hay que ser positivo, ¿no? Y en ese sentido, pues una de las cosas que tenemos que hacer los seres humanos es aguantar y adaptarnos al medio. Entonces yo siempre pienso que vendrán tiempos mejores. No sé, por decir algo positivo, pero realmente comparto totalmente la angustia que habéis manifestado vosotros, porque es así, es como nos sentimos todos. Y cuantos más años tienes, más angustia tienes. Y sobre todo, pues que te dan ganas de tirar la toalla. Pero yo lo de tirar la toalla no lo recomiendo, hay que seguir. No, por supuesto, hay que seguir y hay que tener optimismo y hay que saberle sacar el jugo a las cosas. A mí mi madre me enseñó que en los pequeños placeres suena muy utópico, pero es verdad, en los pequeños placeres hay mucha enseñanza y hay mucha satisfacción también. Pero respecto a lo que decías, ¿no? De que se supone que somos una sociedad tan sensibilizada y con tanta conciencia, a mí hay algo que me venía rondando de antes de leer la novela de Solo quería bailar, y es cómo es posible que, siendo la sociedad de la información, ¿no?, estemos tan paralizados, sí, ante la injusticia. Hay algo en lo que caemos, ¿no? Sí. Como, ya no sé si es por la individualidad, no lo sé, pero hay algo en lo que fallamos a pesar de lo que tú dices. Claro, es que es eso, porque al final vivimos en un sistema que maneja los hilos de nuestras vidas, que nos aboca a un individualismo y hace que no seamos capaces del poder de lo colectivo. Es que nos lo han arrebatado o hemos dejado que nos lo arrebaten. No sé, creo que generaciones anteriores habéis podido disfrutar más de esa colectividad, de sacarle partido a la unión. Hoy en día, claro, también con esto de que cada uno tiene una sensibilidad, claro. Cada uno va tirando para... O sea, no tenemos una dirección y creo que eso le viene tan bien al sistema. Has dicho algo clave. Sí que es cierto, yo soy de otra generación. No os voy a decir que éramos totalmente activos, pero no había tanta pasividad. Claro. O sea, yo lo de la pasividad ahora mismo de esta sociedad es que no puedo entenderlo. Te lo digo que cada día, o sea, siempre cada día tengo esos momentos de decir, pero bueno, ¿cómo podemos estar callados uh-huh. ante este tipo de historias? Pero yo qué sé, no sé, puede ser un mecanismo de la propia estructura que ha fomentado lo que decías tú, ¿no? Que ha fomentado el que la población pues sea pasiva, ¿no? Entonces, pues bueno. Bueno, no, ya lo no estamos sé. Viendo reflejado en el teatro, en esta obra y en otras obras que ya más adelante pasaremos a hablar. Pero por eso a mí me gusta tanto el teatro, porque es el primer medio, considero, en el que se refleja la sociedad. Es el que antes llega a eso y ya lo estamos viendo en obras como Solo quería bailar. Bueno, esto porque se ha adaptado de la novela, pero lo estamos viendo ya en el teatro. Y quiero dar esa importancia a que la gente vaya a ver esta obra porque de verdad es que ya se está notando, o sea, lo notamos nosotros, pero hay creadores y creadoras, artistas, que ya están dejando ver esto en la sociedad y por eso desde aquí hago un llamamiento a ver esta obra tan fundamental que lo es y más en el Teatro del Barrio, que apoya todo y más el Teatro del Barrio. Sí, la verdad es que tienen una línea... ¿Luchan? Política bastante marcada que yo con la cual yo me identifico y creo que al final, ¿cómo expreso esto? El mundo del arte debería tener ese compromiso. El otro día escuché, creo que fue ayer, a Pedro Almodóvar, a colación de la posición que ha tomado la Bienal de... el Festival de Cine de Berlín, que se han mantenido totalmente de perfil ante el genocidio palestino de Gaza. Y decía Pedro Almodóvar, claro que un artista tiene que ser político. Es que claro, porque al final el arte es el mensajero de lo que está pasando en el mundo. Es el espejo que tenemos para ver dónde estamos y que nos hace reflexionar y nos hace cuestionarnos y ampliar nuestro espíritu crítico, ¿no? O sea, nuestro pensamiento crítico, que creo que es importantísimo y que... Vaya por Dios, yo me vengo dando cuenta que es que no interesa que lo tengamos. Es que nos interesa. No interesa. Ya lo hemos comentado aquí muchas veces. Sí, y es que el teatro tiene que tener esa función. Esa es la función del teatro, del cine. Hablamos bastante sobre esto. Es que siempre lo ha sido. En todas las entrevistas sale el tema. Claro. Sale porque el teatro al final es política. Yo cuando era más pequeña pensaba que no. Pero luego al final me di cuenta que además era necesario que también lo fuese. A veces no me gusta que sea tan político porque a veces con la política la gente pues también se va un poco. Pero creo que es tan importante. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Fuente Ovejuna, que es una obra que nos ha marcado también mucho aquí en la universidad. Además, Raquel Camacho ha sido muy cercana con nosotros en la universidad, ella es majísima y apoya mucho también. Y te lo deja ver en el escenario cuando se acaba la obra, porque los actores salen con la bandera. Y eso también va en muchos colegios, eso luego se refleja en los alumnos. Oye, porque a lo mejor ellos no saben, son más pequeños, por ejemplo, va a un colegio y a lo mejor le preguntan luego al profesor, oye, ¿por qué salen luego con unas banderas? Es que eso también es educar. El teatro para mí es educación y es educativo. Yo aprendo muchísimo más con el teatro que a lo mejor yendo a otro tipo de actividades, porque a mí me gusta aprender a través del teatro. Pero creo que es tan fundamental que a través del teatro vosotros también os reflejéis como creadores y creadoras. Y es lo que hablábamos, que a veces no te dejan. Bueno, la vista saca, está viendo censuras sí, y demás. Sí, yo de verdad, yo a veces veo cosas, lo que pasó el otro día en Collado Villalba. Por ejemplo, ese día además yo tenía función en el teatro y también hacía, bueno, él solo quería bailar, que es un monólogo. Y a mí me generó mucha violencia ver esas imágenes de esa concejala de la mujer, ¿no? O algo así era, su concejalía va sobre eso, ¿no? De la mujer. Y se sube al escenario y dice, no, es que tengo derecho a parar esto. Y a mí me generó la duda, ¿qué haría yo si estoy haciendo mi monólogo y alguien se siente ofendido, pues yo lo primero que le diría a esa señora es, bueno, pues si el público se está sintiendo ofendido, que me dejen sola. Que me dejen sola. Ya me callaré yo cuando vea que todo el mundo se ha ido y se han ofendido. Pero usted no tiene por qué. O sea, la Pili yo creo que seguiría hablando ella sola porque sigue, es un poder. Claro, la Pili no puede parar, no puede sí, parar. Sí. Pero sí, pero... O sea, yo hay cosas que estoy viendo en el mundo que me está tocando vivir que cuando yo tenía 20 años pensaba que nunca iba a, y que nunca vería censura o cierto tipo de discriminaciones, de discursos que, además, no sé. Yo por ejemplo, tampoco entiendo bien por qué ese tipo de censura, porque creo que se ven cosas peores en el teatro. Y cuando vemos que esto es de censura, digo, ¿pero por qué? No llego a entender el por qué. Yo quiero que me expliquen a lo mejor un poco el por qué. Porque no lo llego a entender. Bueno, es que claro, tampoco sabemos lo que estaba pasando en ese escenario, claro. Pero que por muy censurable que sea, dejen ustedes al respetable público, que por eso se le dice el respetable, que sean ellos los que decidan si esto les está ofendiendo o no. Y luego pues que debatan en sus casas, como siempre se ha hecho, pues mira, a mí esto no me ha gustado, punto. Tenéis que condenar a esta pobre actriz, a esta compañía, que con lo que cuesta subirse a un escenario. Es que, mira, me pongo... Vamos a ver, esa interrupción fue totalmente desafortunada. Hombre. O sea, es que es una cosa... no sé, yo es que intentas argumentar por qué, pues... No sé, a lo mejor esto es muy, muy pueril. Pero a lo mejor incluso ni sabía de qué iba la obra. Porque si tú, por ejemplo, estás presentando una actividad desde una concejalía, lógicamente tú te informas, claro, y ves un poquito, pero a lo mejor ni sabía cómo. Y entonces, bueno, pues no sé, esta improvisación de decir, pues bueno, no me gusta, es que lo que eso están es diciendo, otro tema. Parece, yo no quiero sacar, muy desafortunado. Yo no quiero sacar el tema, pero a Paco Becerra, bueno, pues también ya sabemos todo lo que ha pasado y se hablará próximamente y demás. Pero seguramente a esas personas tampoco se leería muy bien la obra, que es lo que está pasando. Claro. Pero bueno, que tampoco vamos a... Seguimos. Sí, seguimos. Sigamos, por favor. Yo, después de toda esta crítica al sistema, bueno, no crítica, sino reflexión, ¿no? Claro. Porque si estamos en este punto, es que algo está pasando, ¿no? Si no, no te estarías preguntando, a lo mejor nos estuviésemos preguntando esto. Y por eso yo, ya no sé si hablarte como Pili o Laia, no lo sé. Como tú quieras. Pili o Laia. Yo te quería preguntar cómo te sientes antes de salir y después de bajar a escena con el personaje de la Pili. Es que la Pili, para empezar, ha sido yo creo que el personaje que más he deseado en mi vida. Yo leí esa novela y... porque este es un proyecto que he impulsado yo y que he producido yo. Yo fui la que llamé a Greta García y le dije, oye Greta, préstame a la Pili que yo esto... necesito ponerlo en pie, creo que es una historia muy necesaria. Pues mira, 5 minutitos antes de salir a escena, que me quedo yo solita detrás del telón, esperando y escuchando cómo va entrando la gente, hay una cosilla que se sube por el cuerpo que claro, que cómo lo controlan, ¿no? Porque son muchos nervios, a veces te tiembla un poquillo el pulso de uff, el toro de Miura al que me toca enfrentarme ahora, y luego sales ahí y te das cuenta de que eres la dueña de lo que está pasando, sí, en ese escenario. Es que es un personaje con mucha potencia en el escenario, pero a la vez luego como que tiene las dos cosas, como que luego se relaja, no lo sé, sí. No lo sé si te pasa a ti eso cuando sales, sí. Pero como público puede notarse un poco eso también. Yo lo cierto es que salgo relajada en el sentido de que creo... Que bueno, siempre está el miedo de un blancazo de texto y dice, wow, eso me da mucho miedo que me ocurra, porque claro, nadie te asiste, claro, ahí no hay un compañero que te dé un pie, no, ahí estás tú sola, desnuda ante el peligro. Entonces te tienes que armar de mucha confianza y tienes que decir, bueno, pues si me quedo en blanco, Pili hablará por mí, no sé, te acoges como a una cosa medio mística de, bueno, pues esta es la magia del teatro, a lo mejor tengo que pedir perdón y entrar dentro y revisar el texto, no lo sé, Dios quiera que nunca me pase. Pero bueno, es verdad que el hecho de hacer un monólogo te hace sentir bastante poderosa. Es muy guay. Es muy guay hacer un monólogo. ¿Nos cuentas por qué adaptar la novela de Greta García? Pues bueno, pues porque... desde el punto de vista más personal fue un personaje que me atravesó muchísimo. Yo me reí muchísimo con Pili, pero lloré lo que no estaba escrito, porque es un personaje que ha sido tan maltratada a lo largo de su vida. en tantos ámbitos, desde el entorno familiar, el sistema educativo, en el conservatorio, el mundo de la danza, que es, puede ser tan lesivo a nivel emocional y psicológico. Luego el tema de las instituciones, el cómo maltratan al arte. Es que yo creo que se maltrata. Se maltrata mucho, por mucho que, al artista. Que es intentan impulsarlo y demás, aparte del ministerio, que no es una, no es ni una queja ni una crítica, pero de alguna forma también sí, porque yo creo que por mucho que intenten hacer, da igual, el sector cultural sigue maltratado. Y en otros países eso no pasa. Se valora muchísimo más la cultura. De hecho, en algunos ámbitos es gratis. Claro. Es que España para eso es muy tremenda. A mí se me parte el corazón de compararlo con países como, por ejemplo, Francia. Tengo amigos allí viviendo en Francia que viven con bastante más dignidad. Y la oferta cultural que se hace es mucho más rica, mucho más accesible también. Entonces, volviendo a la pregunta de por qué adaptarlo, pues porque es un personaje simpatiquísimo, sí, a pesar de que hace lo que hace y es una terrorista. Pero al final es, como hablábamos un día Alberto Velasco, el director, y yo, es un poco como el cuadro este de la Croa, de la libertad guiando al pueblo, ¿no? Sí. Ella se cree abanderada de un movimiento, ella va a generar un movimiento, pero en realidad la dejan sola. Y hay algo más tierno que eso, no sé. Pues ya que mencionas a Alberto Velasco, mi siguiente pregunta era, sí, ¿qué supone que te haya dirigido el aclamado Alberto Velasco? Bueno, yo tengo que decir que fue de las primeras personas que pensé para que lo dirigiera, pero que yo no me atrevía ni a preguntárselo porque no nos conocíamos personalmente, pero fue una amiga mía, una amiga en común, Esperanza Guardado, que me dijo, ¿tú has pensado en Alberto? Y digo, claro que he pensado, pero es que no me hacen ni caso. Y dice, espérate tú, vamos a ver. Y fue tan bonito esa primera reunión con él y decirle a Alberto, mira, es que quiero hacer esto, ¿qué te parece? Y la respuesta fue muy clara, es que para mí es un sueño, pues montar a la Pili. Porque, claro, Alberto también es un artista que viene también del mundo de la danza, uh-huh, y que tiene un cuerpo no normativo y ha sufrido la violencia de la danza. Entonces, ¿quién mejor que Alberto Velasco para pues hablar, sí, de esto? Ver la obra que tiene. Porque tiene unas imágenes que Alberto plásticamente es muy interesante, sabe conjugar muy bien, sabe sacar el jugo de las cosas de una manera muy resolutiva y muy sencilla. Y yo creo que lo mejor que le ha pasado a este proyecto ha sido tener a Alberto Velasco al lado, a todos los niveles, a nivel artístico y a nivel personal. Me ha dado mucha seguridad, o sea, no me ha hecho dudar nunca de mí, al contrario, o sea, y pues te diría que lo ha sabido transmitir porque se nota. Jo, qué guay. Cuando tú vas de público a ver la obra, yo por lo menos lo he visto, se te nota también, obviamente, tu trabajo, pero esa seguridad escénica, ya no solo a lo mejor de la actriz, sino en general, eso se nota, hay como una energía que no sé. Supongo que es también el director, evidentemente. También el equipo en general, pero se nota. Y además la escenografía, que era una de las cosas que íbamos a hablar también ahora. Ese cuadro crea algo, una potencia que a ti te eleva también. Y es una escenografía sencilla, porque sí, tampoco tiene. Pero es a la vez, lo tiene todo. Pero o sea, tiene un simbolismo muy simbolismo, potente. Tiene mucha carga. Sí, sí, y sí, a mí me, no sé, me sobrecogió cuando. Además estaba muy cerquita ese día y te veía, no sé. Te veía con mucha fuerza, de qué verdad. Qué guay, qué bonito. Sí, y la fuerza de la sala también, creo, de la gente. No lo sé, no sé lo que era, pero se creó algo ese domingo guay de ir al teatro. Hasta ahora todas las funciones que he hecho han sido muy potentes. El público está muy, muy presente y luego lo que recojo es muy bonito. Yo llego a mi casa que no sé cómo acostarme. Me cuesta mucho dormirme luego. Bueno, creo que ya nos has contestado parte de la pregunta siguiente, que era ¿qué papel juega el baile en esta obra? Sí, pues, a ver, aclarar que no es un espectáculo de danza, es un espectáculo sobre la danza. Uh-huh. Sí que tengo varios momentitos de danza, hay una coreografía que hace Pili. Un momentazo de la obra, diría. Sí, porque en la novela también es un momentazo, nosotros lo hemos adaptado a nuestra manera, claro. Y el final es bastante liberador, ahí no quiero hacer mucho spoiler, pero claro, la danza como elemento liberador, pero también opresivo. Uh-huh. Porque al final Pili habla de unos profesores que no saben ver tu particularidad. De la exigencia del ballet. Yo vengo de hace ahora, este es el segundo año que estoy haciendo ballet, y es tan difícil bailar bien, es que es tan difícil, requiere de, y yo no estoy dispuesta a entrar a un sacrificio absoluto, pero inevitablemente, claro que conlleva una relación con tu cuerpo dura. Y exigente a la vez. Es muy, muy exigente. O sea, la danza es muy exigente. Entonces, yo me quito el sombrero ante. Yo también. Ante los profesionales de la danza que tengan. Que encima la danza sea la prima pobre de las artes. Que es que sí, son. Es verdad, es verdad. Son los que más precarios viven y son carreras que pueden ser muy cortas, que una lesión puede sacarte de la ecuación con facilidad, o sea, es muy duro, es muy difícil. Pero sobre todo, resumiendo, en esta función la danza como elemento castrador, digamos, y liberador. Uh-huh. Es que tiene muchos elementos, que es lo que decía, cargan a la obra. Son como elementos poquito a poquito, pero te van cargando la obra. Y de hecho tiene mucho de actualidad la obra en general. Y yo, por ejemplo, ahora estoy yendo muchísimo a la danza y creo que está habiendo también un auge en la danza. Por eso cuando dicen que la danza no tiene, bueno, ciertas declaraciones de personas que se han dicho, que todos sabemos. Yo no lo entiendo, porque además para mí dentro del teatro hay danza en general. Aunque no sea danza, pero en el teatro siempre hay danza, porque al final hay una persona en movimiento y hay movimientos, claro. Y bailes y música así. Y ya lo he dicho alguna vez, me parece, en el programa, pero no concibo el teatro sin música, sin baile y sin danza, porque me parece otro elemento de carga dentro de las obras de teatro. Entonces no entiendo ciertos comentarios, pero bueno, que bueno, respetamos todo. Porque al final, volvemos a lo de siempre, tenemos las miras muy cortas. Nos metemos en nuestra burbujita y nos creemos que el mundo empieza y acaba con nosotros, pero el mundo viene de muy atrás y le queda mucho recorrido cuando tú te vayas de aquí, entonces nos creemos que el mundo empieza cuando uno nace, no cariño. No, cariño. La Pili me está diciendo que no, ¿verdad? Y si a mí la Pili me dice que no, la Pili tiene razón. ¿Cómo sois? Bueno, Olaya, ¿tienes algún momento favorito de la obra? Aparte del que has dicho que es un momentazo de la obra, ¿pero tienes algún momento favorito? ¿O que te suponga...? El final me encanta, el final me gusta muchísimo. Cuando es que eso no lo podemos contar, no, claro, porque es si el final, no... entonces eso es spoilear. Pero me gustan mucho los momentos en los que Pili recuerda a su madre. Eso, porque yo leyendo la novela es que me emociono, es que me emocionaba mucho. Pero cuando recuerda a su madre, creo que son momentos muy bonitos. Y cuando tiene encuentros con Pina, o cuando está buscando a Pina, piensa en Pina. Cuando Pili es que conecta es muy inocente. Con su... Claro, creo que los momentos más... que me gustan todos, porque yo desde que empieza hasta que termina yo me lo estoy pasando increíble. Claro. Pero creo que los momentos así, donde Pili se permite presentarse como alguien vulnerable, creo que son los más lindos. Sí. Pues ya casi nos has contestado la siguiente pregunta. Pues es que nos está haciendo todo, Marga. O sea, ¿por qué no nos vamos? No, hombre, vamos, por Dios. A ver, si sintetizamos un poquito, ¿por qué crees que hay que ir a ver esta obra al Teatro del Barrio? Pues mira, creo que hay que ir a ver Solo quería bailar para que conectemos con nuestra rabia. Y con esto no creo que la rabia y el enfado son emociones que movilizan. Uh-huh. Cuando dejamos que las cosas ocurran a nuestro alrededor sin pararnos a pensarla, sin detenernos, sin dejar que nos traspasen, ahí es donde viene el inmovilismo, ahí es donde, bueno, dejamos que nos manejen como quieran. Pero cuando uno conecta con lo que le enfada, ¿no? Ahí uno es un resorte, el enfado es un resorte. No digo que haya que vivir enfadado, ¿eh? Por Dios. Pero creo que es importante saber conectar con lo que te enfada, con lo que te moviliza, para que puedas ponerle acción a eso, ¿no? Si te enfadas por algo, claro, te hace levantarte y despertar un poquito. Y lo que hablábamos antes, a lo mejor evitamos la pasividad. Exactamente. Entonces, bueno, y luego aparte, pues porque también hay que verla, pues porque mira, es una pieza cuyo texto está basado en la novela de una mujer, es un proyecto impulsado también por una mujer, interpretado por una mujer. Muy importante eso. Que conecta también con las minorías, con el que no encaja. No sé, tiene muchos elementos, creo que... Y luego la Pili tiene una cosa muy bonita, y es que te está contando una tragedia, pero de una forma muy graciosa. Ella es que tiene mucha gracia. A mí me gusta decir que El solo quería bailar es una tragicomedia sevillana punk. Me gusta. Lo es. Apoyo, totalmente que lo apoyo. Creo que es así. Entonces, jolín, que conectemos con nuestro lado más punky, porque creo que todos lo tenemos. Claro. Y si no lo tienes, pues búscalo, porque si es un poquito punky, está muy guay. Creo que es necesario. Y aparte de esto, así a nivel personal, ¿qué te llevas de este personaje? Mucho, diría yo, ¿no? Sí, muchísimo. Yo para mí, sacar adelante este proyecto es lo mejor que he hecho en mi vida. Pues me llevo la valentía. Pili al final es una valiente. Se hartó un día y dijo, pues ya está, que hay que hacer algo, lo voy a hacer yo. Y si nadie me sigue, pues lo hago sola. Y yo creo que esa síntesis del personaje me llevó a decir, vale, no me llegan los personajes que creo que puedo interpretar, ha llegado este, pues si no me lo dan, lo voy a coger yo. Y aparte de la valentía, ¿has aprendido algo más? Es que es una respuesta difícil. Yo, que he visto la obra, te diría que guau. Es un viaje, bueno, Pili. Claro, a mí el hecho de preparar este proyecto me ha hecho tener constancia, tener mucha confianza en mí misma, en ser más rigurosa. Uh-huh. Llevaba estudiando texto desde junio y no empezábamos los ensayos hasta octubre, y estudiando todos los días y el texto lo más perfecto posible para llegar a la sala de ensayo, para que Alberto solo pudiera, o sea, solo tuviese que trabajar y no detenernos en torpezas con el texto y demás. Y luego me he tirado todo el verano bailando, o sea, como que se me ha abierto también un universo con el mundo de la danza, que yo ya digo, no voy a ser bailarina ni pretendo, pero el goce que a mí me da el poder... me ha enseñado a conectar con mi deseo, la Pili, porque yo siempre he deseado volver a bailar, yo bailaba de niña, siempre he deseado volver a bailar y siempre he deseado tener un monólogo que con peso. Entonces lo encontré, lo vi, dije, vale, pues es el momento de volver a bailar y de tener mi monólogo. Y esto que yo deseo lo voy a hacer. No voy a dejar que la vida a ver si me lo trae. No, lo voy a hacer yo. Pero qué valiente, ¿eh? Sí. De verdad, yo te admiro mucho porque es que me marca mucho la obra. No sé, te lo digo de verdad. Muchas gracias. O sea, de hecho, quiero volver a verla otra vez. Pues mira, voy a llorar, es que me emociono. Es que tiene un brillo en los ojos que de verdad que... Porque se nota que lo llevas muy dentro, de verdad. Y es que ha sido algo muy especial. Y producir una cosa tú misma, es que yo te admiro muchísimo. Muchas gracias. Desde el primer día. Hola, ya, y aparte de la reacción de Cristina, ¿has percibido algo especial en ese público que ha ido a ver la obra? ¿Has detectado algo? ¿Has notado una reacción? Jo, salen... O sea, el oscuro final... Hubo un día que no, un día que se quedaron perplejos y que digo, pero y que no reaccionaron, no arrancaron los aplausos hasta ya pasado un ratillo. Pero normalmente sí que hay un aplauso unánime, fuerte, hay como que sí que siento que algo se les moviliza, uh-huh. que conectan con esa rabia del personaje y esa luz que tiene también Pili, ¿no? Y esa vulnerabilidad y sí, creo que, no sé, está feo que yo lo diga, pero no, creo que feo, salen nada, bastante tío. Contentos y sí. Eso a mí me pone muy contenta. Sí, también, además yo sí, verdad. Porque yo soy igual, es que me siento un poco Pili a veces en la universidad, ¿no, Marga? ¿Tú que me conoces? No me digas. No he visto la obra, que por entonces, cierto voy a ir a verla. Me siento un poco identificada sí. En alguna en sin algún haber momento. Visto la obra, me da... Que Cristina tiene mucho de Pili. Bueno, yo creo que es que hay muchas Pilis por ahí. Pero lo que pasa como que... ciudadano del mundo, ciudadana, creo que la gente se siente identificada evidentemente por cómo estamos de nivel de claro. Frustración. Claro. Y creo que la obra tiene mucho de eso, de enfrentarte de cara a pedir una ayuda, como puede ser que era una ayuda de 1.000 sí, euros, me parece, sí, lo que sale de la ayuda de 1.000 ¿vale? euros. Que te es van a dar 1.000 euros, ¿vale? Que no estamos hablando de un millón de euros ni 100.000 euros. Y cómo se la dan a una persona que está a tu lado sin prácticamente hacer nada... Y no se la dan a la Pili y tú te enfadas. Claro, porque... Y como yo ya vengo enfadada de casa, no, pues ya me encanta la obra. Y las trabas burocráticas y el que te digan, te pases toda la vida escuchando, eres tonta, deja de hacer el ridículo porque eres tonta. Y a lo mejor Pili era una gran bailarina, lo que pasa que no era la bailarina hegemónica. Entonces, lo que perdió España. Claro, es que... Y se lo han perdido por decirle que era tonta. A lo mejor no hay que decirle tanto a la gente que es tonta y sabes ver más allá de lo que tú esperas que tienen que ser las cosas. Bueno, eso también tiene mucha culpa, la educación que tenemos en casa, en los colegios, en los institutos, y de ahí parten muchas cosas. Igual que en el teatro, que también para mí, como he dicho antes, es educación. Pero de ahí parten muchas cosas y a la Pili yo creo que le parte mucho de ahí también, ¿no? Sí, claro. Partiendo de la base de que el padre de Pili no quería que bailara, pues ya eso te genera una inseguridad en la vida. Yo, por suerte, he tenido unos padres que sí que han sabido sostener el que yo desde pequeña quería ser actriz o... Primero quería ser bailarina, bailadora, cantante, lo que fuera. Yo quería escenario y a mí mi familia me... Todo lo poquito que podían darme en ronda me lo daban. Y luego dije, quiero estudiar arte dramático. Pues venga, arte dramático. Nunca me dijeron, tienes que hacer otra cosa. Eso te da una seguridad en la vida muy importante. Es que también el sostén que te dan en casa es primordial. Entonces, señores que estén ustedes criando criaturitas en el mundo, denles confianza, confíen en ellos, déjenlos ser, por Dios, y sepan guiarlo, porque es muy importante eso. Ya, tienes toda la razón. Y cuando hablábamos antes de la escenografía, sí. Olaya, ¿cómo te acompaña a ti la escenografía en una obra de teatro? Bueno, es tan concreto, claro, como acota el espacio escénico, de ahí, de ese cuadrilátero de sí. 360 por 360, yo no me puedo salir, pues bueno, me da mucha libertad. En realidad. Anda. Sí, porque... Es curioso esto, sí, ¿eh? Sí, porque de hecho hay movimientos que se han ido marcando, hay movimientos que lógicamente están marcados porque hay una marca con la luz, con también los tiempos, la tal. Las luces también han quedado muy bonitas. Y, pero luego me acuerdo que hubo un día que me dijo Alberto, muévete como quieras, si vas para adelante, si vas para atrás, haz lo que te dé la gana, tú eres la que manda aquí. Entonces de pronto es como... Qué pues guay. Esto es mío. Pues esto es mío. Y claro, y también en este caso en concreto, este cuadrilátero creo que también muestra un animal enjaulado, una fiera enjaulada que claro, que hace que dialoga con la historia. Y creo que Alberto ha hecho una cosa muy bonita, muy sencilla. Es un cuadrilátero de puntas de ballet que lo dicen todo. Y ahí he sabido ver el conjunto de dirección, iluminación, actuación. Y se ve muy bien, además, en el Teatro del Barrio. Y creo que lo he sabido ver y es otra carga que hace más a la obra. Ay, es que mi Alberto Velasco es lo mejor que me ha pasado. Yo quiero verle más de director, ¿eh? Pues sí, y vendrá a Madrid Con esto vi también otra cosa que hizo con Isabel Vázquez, una bailarina contemporánea de Sevilla, que también la Zambra de la Buena Salvaje, que me encantó. Hace cosas muy interesantes, Alberto. Tenemos un gran director, puede ser un gran futuro director. Hombre, actor es un maravilloso actor, ya lo es también. Y director también, el Alberto. Yo lo que vi, lo primero que vi de él fue Danzas Malditos y aquello fue impresionante. Yo creo que va a estar en el foco próximamente. Vamos, ya lo está. Pero va a tener su hueco y lo tiene, pero creo que lo va a tener a niveles mayores, ¿eh? Porque es que sabe plasmar esa plasticidad en escena y te lo saca de un granito y se nota. Y sabe sintetizar muy bien. Pues mira, esa es la sintetizar palabra. Sintetizar muy bien. Porque con este monólogo nos ha pasado que hemos tenido que, aparte de lo que ya Sergio Martínez Vila, el dramaturgo, uh-huh, hizo en la adaptación, que fue sintetizar mucho. Claro, porque le pediste tú a Sergio que te hiciera la adaptación. Es que yo he tenido la suerte de no tener que pedirle nada a nadie, entre comillas. ¡Qué bonito! Porque yo hice un taller de dramaturgia con Sergio. Vale. Pues simplemente para ver de qué manera se puede adaptar esto, qué tengo yo que pedirle a un dramaturgo. Porque yo no pensaba hacer esa adaptación porque probablemente no le hubiese hecho justicia. Aparte, creo que cuando estás tan enamorado de un texto es muy difícil meterle tijera. Sí, se te van cosas. Entonces, hice el taller con él y me dijo, mira, Olaya, si a ti te apetece, piénsalo con calma, pero si tú quieres yo te hago la adaptación porque yo me he enamorado de la Pili. Yo la entiendo perfectamente. Vale, pensaba que era yo que me había enamorado de la Pili, pero no, estoy viendo que... Pili tiene muchas novias, tiene muchas novias, sí, claro. Aparte de Pili, bueno... Pili. Claro, es que Pili tiene muchas novias. Y fue él quien se ofreció y yo encantada porque el taller con él fue increíble, me encanta. Sergio me encanta, he dado con gente muy buena, muy, muy generosa, maravilla, vamos, es que de verdad. Y luego ya en la sala de ensayo, montando con Alberto, tuvimos que meter algunas tijeras que para mí eran muy dolorosas, pero que eran necesarias para ir en dirección a la acción. Encaminar, ¿no? Claro, y no... Claro, la obra dura 75 minutos aproximadamente. Mm. Eso es otra de las cosas que aquí hablamos mucho, de la duración de las obras. Yo, por ejemplo, cuando voy a ver una obra de más de 2 horas, me está costando. Ya. Entonces creo que ese es un problema también, que no pasa nada por hablarlo, no es ni que te aburran más ni menos, sino que creo que estamos acostumbrados ahora como... Y mira que se están haciendo obras de 2 horas y pico, 3 incluso. Y yo, por ejemplo, vi 1936, que eran 4 horas y media, y a mí me ha encantado. A mí me encantó también. Pero es verdad que a mí me gusta ahora más ir a ver cosas de 1 hora y media, 1 hora 40... No sé si soy yo o es un sentimiento general, no lo sé. Yo es que creo que cuando una obra se te hace larga, ya puede durar 40 o 50 minutos y que se te haga larga. También. Y puede durar 4 horas y decir, jolín, pues qué tarde más buena he estado. A mí me pasó con 1936. Pues no se me ha hecho pesado, ¿no? Es que yo creo que eso depende, ¿no?, de lo que estés percibiendo tú de esa hora. Entonces, si a ti te está gustando, te parece, pues te puedes pasar 5 horas viendo una obra. Sí que es cierto que como vamos siempre deprisa las cosas, claro, tenemos, entonces quizá a lo mejor si lo piensas desde un punto de vista, pues a lo mejor más cortita y tal. Pero bueno, yo diría que si la obra a mí me llega... Sí. Lo que estoy diciendo es que yo lo hablo con mis amigos y amigas y sí que se nota un poco eso, ¿no? Como la duración de las obras y vas pensando, uy, dura 2 horas, uy, no sé si voy a aguantar 2 horas en el teatro, que luego te encanta la obra y dices que dure más. Pero sí que noto yo esa... Sí, pero igual es una generalización. Pero es algo que habla con amigos también de, yo cuando ya veo más de 2 horas, digo, por favor, de verdad. Bueno... También es verdad que es que nos están educando para que nuestra atención dure un minuto, lo que dura un reel en una pantalla. Entonces, claro, vemos 2 horas y decimos, ¡uy, 2 horas! Es otro de los temas tratados, sí. Pero creo que es una cuestión de también sintetizar, que muchas veces nos detenemos en los momentos bonitos que a nosotros nos parecen preciosos, pero que a lo mejor no están ayudando a la obra. Ya. Cuando haces teatro te enamoras de ciertos momentos que dices, bueno, igual esto al espectador o Alberto a lo mejor te diría, pues esto igual tenemos que cortar. Claro, sí, me pasó con un pasaje precioso que precisamente le dije a Sergio, de esto no quiero que quites ni una coma. Ya. Y ni una coma quitó. Y me lo estudié todo, se montó, estuvimos un rato ensayándolo. De pronto llega un día Alberto y dijo, esto hay que quitarlo. Entonces, por Dios, no me digas eso, Alberto, por Dios, es que lo más bonito. Claro. Dice, sí, Olaya, pero no va aporta adelante. Nada, no... Sí aporta, bueno, pero sí. No, pero no es sí, necesario. No. Vamos a la acción, vamos a lo concreto. No, claro, y... que para eso tienes la figura del director, evidentemente. Claro. Y le tienes ahí a tu lado para que salga bien la función. Y me parece súper importante. Y luego también, otra de las claves de la obra, yo creo que es también el trabajo en equipo, que es lo que hablamos, que muchas veces en algunos trabajos y demás te das cuenta de que no les interesa que te lleves bien, pero es que yo creo que sale todo muchísimo mejor cuando te llevas bien con tu equipo, y se nota además. Y además en el teatro yo creo que se nota. Se nota. ¿A que sí? Sí. Gracias. Es que el otro día yo salía de ver una obra y claro, luego vi de hecho a las actrices discutir y dije, es que ya está, digo, es que lo he notado en la escena. Lo he notado porque además es que... Eso se detecta. Luego lo comprobé y dije, ostras... Y dije, hasta este nivel, y claro, que somos humanos, que es que tú lo notas en el escenario, por mucho que estés interpretando a una actriz o un actor, da igual, es que se nota. Y dije, hasta este punto se nota. Sí, sí, se nota. Y yo en este caso he tenido la suerte, ya creo que ya lo he dicho, de dar con personas muy generosas. Ya. Entonces, y hubo un día que estaba reflexionando, digo, tío, ha sido un proyecto en el que los egos no han existido. El de nadie. Es que es fundamental. ¿Sabes? Y estábamos hablando de una autora que con su primera novela ha cosechado muy, muy buenas críticas y la ha posicionado, con un dramaturgo que viene de hacer muchas cosas, con un director que tiene su premio Max y que, que sabe latín, Alberto, y al contrario, o sea, se han puesto al servicio de la función. Entonces eso, o sea, es que yo no puedo más que dar gracias a esto tan bonito que se produce, sea. Claro, cuando la cosa y se produce el milagro. Lo que pasa es que claro, tenemos que darnos cuenta también que los egos, no sé si es lo que dicen y tal, pero dentro del mundo del teatro, pues como funcionan de aquella manera. Sí. Bueno, hay muchos. Claro, pero a ver. Yo los odio precisamente. A ver, el artista per se tiene que tener ego. Sí, claro que sí. Si no tuviese ego, yo no me pondría delante de 200 personas a hablar yo sola una hora y media. Más que ego, yo creo que es luego, Marga, la humildad que tienes como profesional, creo. Claro, no lo sé. O sea, claro, pero hay egos y egos. Sí. Hay ego, o sea, el ego hay que saberlo medir, hay que saber... Efectivamente. Claro. Efectivamente. Entonces... Pues, Olaya, yo te quería preguntar también por trabajos anteriores. Sí. Cuéntanos un poquito de lo que has hecho anteriormente también. Pues no sé qué. No sé si esto es verídico o no. Me ha llegado algo de Matías Umpierre. ¿Tienes sí, algún tipo de relación? Claro, vale. claro. Es que yo no quería abrir yo el melón. No, pero... no, pero Mati, otro que también otra de las suertes de mi vida. Es que Matías Umpierre, nosotros aquí, justo al empezar la contrafigura, sí, como algo que nació así del programa de teatro. Matías ha supuesto como un camino hacia nosotros, que ha ido sí, como a la vez. Una profesora de aquí de la universidad, sí, desde aquí le mandamos un abrazo a Laura Ventura, nos llevó a ver la obra de Eclipse en Matadero. Maravilla. Y claro, nosotros no maravilla conocíamos a Matías. Entonces, para nosotros supuso, pues también como personas que estudiamos humanidades, como un teatro de investigación, de experimentación, pero a la vez de... Era como que lo tenía todo y, de hecho, hablamos mucho de él en los programas, porque, claro, y yo luego cuando estaba viendo pues ciertas cosas, digo, pues Matías con Olaya, digo, que me cuente un poco, porque sí, no estaba viendo bien la relación y sí, cuenta, pues cuéntanos un cuento poco. Cuéntame. Pues mira, Mati es otra de las suertes de mi vida, porque... Es que es fuerte esto, es que claro, nos persigue Matías, de verdad. A mí claro, me... y Mati, yo cada paso que he dado con mi proyecto se lo consultaba a Matías Umpierre, porque wow, para mí es un referente, claro, de la autogestión y de... Claro, entonces yo a él, o sea, todos los pasos que yo he dado, le he dicho, le he calentado la cabeza lo que no está en los escritos. Pero bueno, porque somos muy amigos también. Yo a Mati lo conocí en el año 2015, porque él vino a España a hacer... Teatro Solo, que es una propuesta que tenía él, que consistía, o sea, era como una experiencia teatral, performática, de un solo actor para un solo espectador en una localización real. Entonces hizo una prueba aquí en Madrid, a mí me convocaron y bueno, pues se ve que le gusté y me dio una de las performances, digamos, de las experiencias. Y a mí me tocó hacerlo en el Reina Sofía. Es que eso he leído, sí. Sí, y entonces esto consistía en que tú como espectador elegías una de las 5 localizaciones y te citaban a una hora en un punto concreto de la localización y tú tenías que llevar un papelito, la entrada impresa o un papel en blanco o algo para que el actor te pudiese identificar. Entonces, en mi caso, el espectador se colocaba delante de la proyección de la danza serpentina y aparecía yo como si fuese una de las vigilantes del museo. Bueno, qué interesante. Sí, eso. No, era maravilloso. Bueno, era... Pero además es que he estado trabajando es en el Reina Sofía. Es que Marga ha trabajado en el Reina Sofía. Vigilante de sala. Lo que pasa es que, claro, estoy jubilada. Esto lo habéis hecho recientemente, porque yo estuve trabajando hasta hace 2 años, me parece. Pues tuvimos que coincidir. Esto fue en el 2015. En el 2015. Bueno, sí. A lo mejor en esa fecha yo tenía contratos eventuales y a lo mejor no me coincidió. Pero bueno. Sí. Y estaba en la segunda planta, en la que está el Guernica. Está el Guernica, claro. La segunda planta que está la colección permanente. Ahí va, pues ahí estaba yo. Y entonces era muy bonito porque yo te abordaba y te decía, perdona, ¿te importa hacerme una foto con la proyección? Qué bueno. Claro, la gente se quedaba. ¿Le pega tanto la pili hacer eso? No, pero esto nada de... O sea, olvídate, era otra historia que no tenía nada que ver. Y claro, yo durante media hora te hacía un recorrido por esa planta. Había un momento que te metía en una sala de personal... Nos sentábamos, te ponía un té, yo te contaba mi historia, todo esto con un texto de Mateo, un perro, un perro increíble. Sí, fue muy bonito porque además yo lo que reflexionaba, digo, qué necesaria esta experiencia porque, jolín, cómo nos cuesta mirarnos a los ojos, ¿no? O sea, nos sentamos en el metro y te puedes tirar, o en el AVE, y te puedes tirar un trayecto de 3 horas y no sabes quién está sentado a tu lado. Es que ni lo miramos, es que ni nos miramos, ni nos... Entonces... También es verdad que había algo como de resistencia por parte del público en algunas ocasiones y ahí me pasó de todo, porque eran 8 pases diarios de media hora, tú sola con un espectador que a veces entraban súper bien. Normalmente entraban muy, muy bien, pero luego también me pasaba que había vigilantes que no sabían quién era yo, porque no sé por qué ahí había una descoordinación que no sabían quién era y me preguntan quién eres, que te veo molestando a la gente. Y yo tenía que decir, mira, por favor, es que... O sea, me pasó de todo, pero fue de las experiencias un proyecto maravilloso. Más bonitas, de sí, verdad. Sí, es cierto, ¿eh? Que con el nuevo director, con la incorporación de Manuel, se ha notado, es muy original para todo. Bueno, yo no sé si has tenido contacto con él y tal, pero sí que es cierto que tiene muy buenas ideas para el museo. Qué guay. Para dinamizar y tal. Claro. Ahí me... El otro día vi yo el programa este que ha hecho Samantha Hudson, que está creo en HBO, que se llama... ¿No seré yo una obra de arte? Entonces le hace entrevista a diferentes personalidades del mundo del arte y entre ellos estaba el director del Reina Sofía. Y la verdad que parecía el tío bastante interesante. Qué pena de no haberlo visto. Sí, bueno, podemos hacer un llamamiento para que vuelva desde aquí, ¿no? Sí, que Olaya podemos verla en el museo, ¿no? Era duro, ¿eh? Era bueno, duro. Si no lo aquello era duro, aquello era, me imagino, era duro. Pero experiencia. Una experiencia preciosa. Claro. Pues mira, preciosa. Ya sabemos la conexión con Matías. Es que de alguna manera estamos conectados con Matías, pero entonces es raro. Es raro, pero muy bonito, porque también fuimos a ver luego Play desde aquí. Que qué tenemos guay, que dedicarle Play. Un capítulo a Play. Pero es que de verdad que es tan guay. Sí. O sea, la gente no sabe lo guay que es el teatro y creo que mucha gente se lo pierde. A mí conocer a Matías Umpierre me abrió mucho la mente. Wow. Claro, sí, viene de Argentina, viene de... Bueno, yo hasta entonces no había tenido contacto con artistas así tan excepcionales. Sí, nosotros no lo conocíamos. Tan personales. Yo personalmente no había visto nada de Matías, no le conocía. Pero cuando le conocí es como que le estamos siguiendo bastante todo lo que hace y es muy guay. Me parece tan guay, tan de actualidad, ¿no? Y que tiene una sensibilidad especial. Sí, sí. Sí, es que Matías irradia. Sí. Es esta gente que dices, ¡guau! Bueno, Laia, yo te quería preguntar si tienes algún futuro proyecto de teatro o que estés pensando en algo que nos puedes contar o la Pili no nos puedes velar nada aún. Pues no puedo desvelaros nada aún porque no tengo nada que desvelar de la cosa. No. Está muy bien. Ahora mismo, pues claro, me he tirado 2 años sacando adelante el proyecto. Wow. Bueno, a ver. Bueno, tú sabes, sí, claro, entre otras cosas. Tal. Pero, y ahora en lo que estoy de lleno es en sacar la peli de Madrid, que recorra pues sí, todos los pueblos de España. Creo que la peli tiene que ir por los pueblos de España. Ay, sería yo me guay. Voy contigo y voy a recorrer por los pueblos vámonos, de España. Vámonos con la peli a quemarlo todo. Bueno, no me lo digas dos veces, quemarlo, ¿sabes qué? Y viene más broncas. Yo, por irme... Hola, ya. Yo te quería preguntar si has tenido algún maestro o maestra que te haya acompañado, ya no solo dentro del teatro, sino también en la vida. Bueno, has hablado también de tu madre, que entiendo que es una persona muy importante para ti. Pero te quería preguntar si habías tenido pues algún maestro o maestra a tu lado que te haya acompañado de alguna manera. Pues lo cierto es que no he tenido esa suerte de... O sea, no, con esto no quiere decir que no haya tenido grandes maestros que me hayan encantado, claro. Hace unos años hice un taller con Manuel Morón y ojalá poder entrenar siempre con Manuel Morón porque qué amoroso que... O sea, yo de aquel taller me pasaron cosas que dije, ¿yo cómo he llegado hasta aquí? ¿Yo cómo podía hacer todo esto? Bueno, pues porque Manuel sabe cómo tiene que hacerlo. Y me encantaría, me acuerdo que de aquellas pensaba, yo digo, tío, me encantaría tener mucho dinero y decirle a Manuel, vamos a montar a la señorita Julia, que era el texto que trabajé, vamos a montar a la señorita Julia por el simple hecho de que yo quiero trabajar a la señorita Julia contigo. Pero claro, parece que tiene... Hombre, hay que es tener, que, claro... Hay que poder. Yo no, todavía no puedo, ya podré. Claro que podrá. Pero, y siempre que me lo encuentro... A Manuel Morón es súper cariñoso y vine a ver la función también, que además lo invité yo con toda la voluntad porque me hacía mucha ilusión que lo viera, porque es siempre muy cariñoso. Entonces sí que he tenido profesores que han sido todo lo contrario, que no han sido amorosos, alguno puntual por ahí. Y me encantaría sentarlo y decirle, es que con amor y con cariño se sacan mejores resultados, la gente se va más contenta y cumplen mejor tu función, que es sacarle al artista la piedra en bruto que tiene dentro, porque si no, la opacas. Entonces, desde aquí también otro llamamiento a los maestros. Traten con cariño a sus alumnos, tengan cuidado lo que les dicen a esas edades en las que tienen un papel muy importante. Te pueden hacer mucho daño. Y lo han hecho porque está demostrado y tienen un papel muy importante, yo creo, en la sociedad. Y por eso es que me parece tan fundamental que la gente vaya a ver esta obra, perdón por si me repito, pero es que de verdad que, aparte de que dan ganas de ir a ver a la Pili, porque es un personaje que se podría sacar un la Pili 2.0, pero de verdad que quiero que la gente vaya a ver muchísimo esta obra y bueno, darte las gracias a ti también por haber venido. Nada, gracias aquí a vosotros a la Contrafigura. Por esta charlita. Bueno, Joaquín, que nos pone estas musiquitas. De mazo, claro. Es majo. Pues, Olaya, hasta aquí este programa de La Contrafigura. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, por favor. No olvides, oyente, seguirnos en nuestras redes de Instagram, en @la_contrafigura. Y estate al tanto de las novedades de La Contra, el programa de Sonora UC3M, en el que te contamos todo sobre el teatro. Nos despedimos con la canción ¿Por qué te vas? De Laura Pausini. Y eso digo yo, Pili. Te dejamos marchar, pero queremos volver a tenerte por aquí. Ole. Que no queremos que te vayas, Ole, Pili. Yo me quedo. Pues quédate. Ay, no sabía yo que había esta versión de... Esto es La Contrafigura.